Voy a presentarles, mostrarles otro artículo. ¿Usted tiene internet? Sí. Ok. Resulta, me haces un favor, busca en Google Energía Solar España, ojalá en Wikipedia. Resulta de que la energía dice, pero ustedes ¿por qué se oponen al desarrollo? Mucha gente, ¿no? Universitarios, académicos, ¿por qué se oponen al desarrollo? Necesitamos la energía. Pero entonces yo me formulo una pregunta. Sí, es cierto, necesitamos la energía. La hidroeléctrica del Quimbo va a inundar aproximadamente 9.000 hectáreas, desplazando a 3.000 personas, 400 familias, inundando las tierras más productivas del departamento del Huila, productivas en comida. Producen 62.000 toneladas de alimento al año, que equivalen a 62.000 millones de pesos. ¿Sí? 62.000 toneladas de alimentos producen al año. Va a destruir 3.000 hectáreas de bosque ripario, va a inundar parte del macizo colombiano. Hay tres multinacionales, Ingesa y Endesa españolas. Sí, sí. Ingesa y Endesa española. Sí, y está en el italiana. Pero la encargada del proyecto es Ingesa. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con la energía en España? Si alguien quiere leerlo, por favor. Simplemente en Wikipedia, no tengo un artículo mejor que eso. Ya lo presento. La energía solar en España, tanto fotovoltaica como solar, se encuentran en una fase avanzada de investigación, desarrollo, instalación y aprovechamiento. España es uno de los países de Europa con mayor cantidad de horas de sol, a lo que se unen los compromisos europeos y mundiales en instalación de energías renovables, así como la conveniencia estratégica de disminuir la gran dependencia energética exterior y aumentar la autonomía energética. Todo ello contribuye a que España sea uno de los primeros países a nivel mundial en investigación, desarrollo y aprovechamiento de la energía solar. Simplemente Wikipedia, usted sabe que Wikipedia es una noción ahí pequeña. Vamos a presentar un artículo más especializado. Bájalo un poquito. Un poquito. Esta es una planta de energía solar de España. Ojalá otro poquito. Yo creo que por ahí. Mire, España es el país que más crece en la Unión Europea por delante de Alemania. Es decir, de toda la Unión Europea, España es el país más desarrollado en energía solar. ¿Sí? Pues explico, creo que en un 80%. Desde hace unos 10, 11 años, ellos están surtiendo las ciudades con energía solar, pero este año, el 3 de enero, se creó la planta de panel solar la más novedosa en el mundo. ¿Por qué? Porque capta energía aún de noche, toma energía de la luna, ¿sí? En Sevilla. No sé si alguien quiere ayudarme a leer todo este artículo. Energía solar. España es el país que más crece en la Unión Europea por delante de Alemania. Entonces... España se ha convertido en el energía solar mayor crecimiento de la Unión Europea por delante de Alemania, al concentrar el 63% de la nueva capacidad instalada durante 2008, según un informe sobre la materia elaborado por DBK. El informe alude tanto a las plantas fotovoltaicas como a las termoeléctricas, cifras de 4.100 megawatts. La potencia del 8 es de 2.600 megawatts. Respondieron a España. El conjunto del continente, la potencia instalada entre 2005 por 4 y alcanza ya los 9.050 megawatts. Alemania es el principal país europeo en términos de potencia instalada con el 57% del total, mientras que España está con el 37% por delante de Italia, Países Bajos y Francia. Además de ser los países con mayor potencia, España y Alemania son los que más crecen y entre los dos suman el 95% de los megavatios nuevos instalados durante el 2008. Entonces uno comienza como formulario. ¿Por qué no construyen la represa allá entonces si necesitan energía? Hagan represas, no hagan esos inmensos paneles solares. Formulo la pregunta. Pero bueno, vamos entrando. Es un estigma. Analizando lo que dice Vladimir es muy, o sea, muy consecuente, pero tenemos que mirar y proyectarnos al futuro. Colombia es el dueño del 57% de energía, o sea, de las fuentes de agua dulce del mundo. Es dueño en este instante del 57% del agua dulce del mundo. Somos un país supremamente rico. Que no estamos conscientes de ello, es otra cosa. Pero estamos, o sea, acá nos están comprando el agua. Se los digo de fuente fidedigna, es Canadá nos está comprando el agua de Usme. Así de sencillo. Los países europeos, los países norteamericanos y todos los países industrializados ven a Colombia como la futura fuente del agua que del mundo. Entonces, por eso el impacto hidroambiental lo quieren, el impacto del que habla Vladimir, pues ¿en dónde lo quieren causar? Ahí les dejo esa reflexión. Resulta que esa energía que va a producir el Quimbo se va a exportar hacia Ecuador y Panamá. Entonces, nos formulamos otra pregunta: ¿por qué no hacen la represa en Ecuador o en Panamá? Hicimos la investigación. Ecuador no aceptó, Engesa hizo la propuesta de construir la represa en Ecuador. Sí, la multinacional Ecuador dijo que no. El daño era irreversible. Prefería Ecuador pagar la más cara, la energía que se la construyera en otra parte de la represa, pero no en Ecuador. Usted no sabe, el presidente Correa el año pasado le dio derechos humanos a la tierra. ¿Sí? El de derechos humanos a la tierra. En Panamá se está construyendo una hidroeléctrica. En enero de este año los indígenas, va a desalojar miles de indígenas, hicieron una manifestación y asesinaron, el ejército asesinó a un indígena. Creo que fue el 7 de enero de este año. En el Amazonas se va a construir una hidroeléctrica que va a ser la más grande de Latinoamérica. Hasta la fecha, en el Amazonas han asesinado 220 ambientalistas. Es decir, si usted va para el Amazonas y protesta porque derriban un árbol, posiblemente el otro día ya esté muerto. Este libro, que se llama Al margen de la ley, Sociedades Transnacionales y Derechos Humanos, lo escribió un economista que trabajó 20 años para Naciones Unidas. 20 años. También trabajó con multinacionales. Es un abogado especialista que ha recorrido el mundo y escribió este libro que se llama Sociedades Transnacionales y Derechos Humanos. Voy a leerle algo, de pronto no están bien enterados. En el 2002 se presentó ante un juez de la Corte Distrito de Miami, Florida, una denuncia contra Coca-Cola, con sede en Atlanta, por su presunta complicidad en el asesinato de sindicalistas colombianos. En el 2002. Creo que hasta el año pasado ganaron la demanda. Me estaba escuchando. En el 2012 presentó ante un juez de la Corte Distrito de Miami, Florida, una denuncia contra Coca-Cola con sede en Atlanta por su presunta complicidad en el asesinato de sindicalistas colombianos. Dijo Javier Correa, el presidente de Colombia Unión Nacional de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Cinco de los cuyos dirigentes han sido asesinados desde 1900. La denuncia está relacionada con el asesinato de sindicalistas, según el Centro de Investigación Gil. Bueno, aquí un tipo hizo una declaración, el dueño de la embotelladora. El propietario es estadounidense de una planta embotelladora de Carepa. Dijera que haría lo necesario para matar y hacer desaparecer a los trabajadores que intentaran sindicalizarse y se habría puesto de acuerdo con pistoleros para este fin. ¿Sí? Estoy enterado que ganaron la demanda las familias de estos trabajadores asesinados por Coca-Cola, pero no se ganó el caso, no tanto por la vía jurídica, ¿sí? Esto llegó a la Corte Internacional de Derechos Humanos y en las Cortes de Estados Unidos, sino porque en Colombia y en Estados Unidos el abogado era un norteamericano. Una campaña internacional, ustedes encuentran los videos en YouTube, escribiendo videos de Coca-Cola, asesinato de sindicalistas, se hizo una campaña por internet desprestigiando esta multinacional de lo que estaba haciendo con sus trabajadores. Y Coca-Cola hizo unos cálculos económicos y se dio de cuenta que estaba sufriendo pérdidas. La gente no estaba consumiendo igual Coca-Cola porque se hizo una campaña casi mundial, no compres Coca-Cola, por lo que estaban haciendo con sus trabajadores. Entonces la multinacional le ofreció unos millones de dólares al abogado, ¿sí?, para que abandonara el caso, y unos millones de dólares a esas familias, aunque la familia no quería recibir ese dinero porque quería que se hiciera justicia. Pero entonces el juez de Estados Unidos dijo no, que ya consiguieran y dejaran eso así. Resulta que las multinacionales gastan millones de dólares sin tener una buena imagen, ¿sí? ¿Qué sucedió en el departamento del Huila? Hace 5 años, cuando llega Endesa, en él, pagan en todos los medios de comunicación del departamento. Estaba el periódico 2 páginas grandes y decía El Quimbo, Desarrollo. Y regalaban unos espejos a los campesinos, está el video, unos espejos, y detrás del espejo había un niño dibujado y detrás estaba estaba feliz así con un libro. Y los campesinos no son tontos, dicen, miren, lo mismo que la época de la conquista, los espejitos. Regalaban espejitos y cuadernos, y el cuaderno yo lo tenía, sino que no lo cargo porque yo siempre le digo al que ya le doy un cuaderno de eso y se está quemando. Y estaba un niño feliz de desarrollo, sí. Pero hay algo curioso. En el Huila ya hay una hidroeléctrica, que es la represa de Betania. Fue construida en el año 82. Esta hidroeléctrica se construyó en un municipio de Obo y Yaguará, inundó estos municipios. En esa época, Obo era el principal productor de arroz del departamento del Huila, y Yaguará era el principal municipio del país en exportador de quesillos, exportaba al exterior. ¿Sí? Quesillos. Y Yaguará era muy famoso por su ganadería, mejor calidad de ganado del país. Inundaron estas tierras. Ahorita Obo tiene el primer puesto como el municipio más pobre del departamento del Huila, y le sigue Yaguará. En algunas partes dejó de llover y en otras partes aumentaron las lluvias. Se inundaron las tierras más productivas, desempleo. El que haya pasado por el Huila, recuerda, donde sale un poco de gente a ofrecerle agua de pan de yuca. Esa es la mejor empresa que tiene Obo, la empresa más grande que tiene ese municipio. ¿Sí? Y a 20 kilómetros van a construir El Quimbo. Entonces, investigar. Van a tener turismo, desarrollo, trabajo, riqueza. Los campesinos dicen, cultivan un pez que se llama tilapia. Gran cantidad y exportan. Pero las tienen las familias del exgobernador. ¿Quiénes tienen el monopolio mundial de los farmacéuticos, de los médicos multinacionales? ¿Quiénes son los que fabrican armas en el mundo? Multinacionales. ¿Quiénes traen los recursos naturales del mundo? Multinacionales. Para las personas que están haciendo ruido, les pusimos la luz y ya se pueden ubicar para que les quede más fácil. Entonces, mejor ubicarse. Y no les interfiramos tanto acá. Eso. Yo creo que ya con esto como que quedamos aterrizados para continuar. No es un capricho. No es... Esto han tratado mucho, el gobierno nacional ha tratado siempre, y no se lee la historia, como de estigmatizar la razón, de estigmatizar los movimientos sociales. La verdad, si tú tienes la razón, si tú piensas, eres terrorista. Sí. Les contaba el viernes lo que me sucedió en el ejército cuando yo cargaba los, y me gustaba leer mucho la poesía, y trataba de entablar un diálogo con un soldado, y al expresar mis ideas me decía que yo tenía ideas de guerrilla. Entonces, si usted piensa y si usted tiene la razón, es subversivo, es una fuerza oscura, porque va contra los intereses económicos. Resulta que los familiares del presidente Uribe trabajan en multinacionales. El exministro del Medio Ambiente en este momento es gerente de una multinacional. Según investigaciones de periodistas, el Centro de Investigación de Periodismo de Colombia, siempre los funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, cuando termina su periodo, que entra el nuevo presidente, entran a trabajar con multinacionales, como gerentes, como directivos. ¿Y cuánto es el sueldo? 15, 18, 20 millones de pesos mensuales de estas multinacionales. ¿Sí? Entonces, armas, medicamentos, alimentos, lo tienen las multinacionales. Entonces, yo diría que el Armagedón, o los 3-6, o la bestia, o el apocalipsis, son las multinacionales en este momento en el mundo. Pero no quiero exagerar y quiero aterrizar. Y vuelvo y repito, la cuestión no es de izquierda, la cuestión no es de derecha, la cuestión no es de abajo, la cuestión no es de religión. Simplemente tomo una posición intelectual y hablo desde la razón de qué es lo que está ocurriendo en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver este video. El tipo es presidente del Foro Mundial de Globalización. Él es un economista muy prestigioso, muy reconocido en el mundo. Y quiero que lo escuchemos. Ya lo vamos a ver. Tranquilo. Tengo temor al pronunciar el inglés porque me equivoco. I'm the president of the International Forum on Globalization. The first thing to say about the media is that the degree of impact of the media is much more serious than people generally recognize. And the degree of control of the media is also much more serious. And I'll give your viewers one important statistic, which is that 7 corporations control the user joined your channel. Media. San Francisco. I'm the president of the International Forum on Globalization. Well, the first thing to say about the media is that the degree of impact of the media is much more serious than people really recognize. And the degree of control of the media is also much more serious. And I'll give viewers one important statistic, which is that 7 corporations control all global media. Kutchins, I beg your pardon. 7 corporations control 70% of global media. That 7 corporations control television, satellite, broadcast systems, cable systems, magazines, radios, newspapers, book publishing, film production, internet connections, film distribution, all media. This is the highest degree of concentration of ownership of any industry. And it's an industry that's not dealing with things, it's dealing with consciousness, it's dealing with putting things into people's heads. And that is how people get many more of the ideas that they carry around, whether it's about how to live their lives, or what fashions to wear, or what to eat, and what values to have with food, and what makes sense in order for them to live their lives. And this is a disastrous situation. I think it's terrible to have so many cultural values and lifestyle values and so many personal choices in the hands of so few people. Now, the 7 corporations are Fox News, Time Warner, Disney, Sony, Bertelsmann, Viacom, and General Electric. And those 7 corporations, all of them know each other, are all controlling everything for a gigantic percentage of what people receive and learn about. It's a very serious problem. In the United States, the average person sees 30,000 commercials every year, 30,000 repetitions of exactly the same message, which is to say, do this, do that, go buy something, this will make your life better, you'll feel better, you'll do better, and so on, and using very, very powerful interventions technologically in order to achieve that. I don't know how many commercials the average person sees in Japan, but I think it's comparable. I know the average Japanese watches more television than the average American, and it's about 4.5 hours per day in Japan. I'm not sure the latest numbers. Los dueños de los medios de comunicación en el mundo, de las empresas cinematográficas, de las compañías de internet, son multinacionales. En el Guila, los medios de comunicación, la prensa, nunca hablaba sobre el Kimbo claramente, nunca lo hacían. Y en un momento u otro, los diarios empezaron a escribir artículos sobre lo que estaba sucediendo. ¿Y saben por qué lo hicieron? Yo tengo amigos periodistas. Porque ya la multinacional no estaba hablando. Entonces, cuando un medio de comunicación critica a una multinacional, es una estrategia para que la multinacional diga, venga, volvamos a hacer el contrato. Son contratos millonarios. Para que hable bien de la multinacional. En estos días el Tiempo lo compró un magnate, una multinacional. Cuando los medios de comunicación nacional y a nivel internacional por los videos empezaron a hablar Kimbo, el que más duro nos tiró fue de Caracol. Caracol es de una multinacional española, pues ellos mismos tenían que protegerse. Lo más, ¿cómo le llamaría yo? Lo más que irónico podría ser, Caracol declaró que yo había salido del país. En el pueblo. No, pero hicieron algo más grave. Ellos me hicieron una entrevista, me llamaron de Caracol Radio, y al otro día la entrevista era como un encuentro, un debate en un coronel de la policía que llegaba el atropello. Y dije, bueno, ahí están las imágenes, si quieren entrego las imágenes sin editar, ¿sí? Ahí están los testigos de las fotografías, ¿sí? Bueno, el coronel quedó desarmado, pero esa entrevista la dejaron grabada. Y al otro día entrevistaron al gerente de Ingesa en Colombia, Lucio Rubio, ¿sí? Entonces lo entrevistaron a él, y mi entrevista, que había sido grabada unos días antes, la confrontaron con él. Imagínense, como si yo hubiera estado en ese momento en vivo para hacerme a mí quedar en ridículo. Y sí, quedé en ridículo, porque esos argumentos ya no eran válidos con lo que él estaba declarando en ese momento. No he recibido ningún respaldo del Estado por las amenazas, hasta ahora. Caracol declaró que tenía todo el respaldo, la seguridad, y ya estaba fuera del país. Sí. Esto es lo que hacen los medios de comunicación. Resulta que las grandes movilizaciones que se han hecho en la historia de la humanidad, las grandes movilizaciones sociales, se han hecho gracias a las páginas sociales. Los grandes secretos de la historia de la humanidad se han develado gracias a los cables de Wikileaks. La información y el conocimiento está en las redes. El gobierno, las multinacionales, ellos creían que lo controlaban todo. Cuando descubren de que hay algo que se les está escapando, es cuando crean la ley OPA. La ley PIPA, ¿sí? Y cuando ponen este tipo de megaplaudo, lo capturan, lo misan todos sus bienes, y este tipo de calza de Wikileaks, le hacen un montaje, ¿no? Y eso también han tratado de hacer con nosotros. Hay una organización, el departamento del Huila, que es ASOQUIMBO, la Asociación de Afectados por el Proyecto Eléctrico del Quimbo, y está la Corporación Comunidad de Comunicación para el Desarrollo Social, está ACAS, que es la Asociación Cultura Ambientalista del Sur. Y estas organizaciones, pues, se encargan de formar a los campesinos en los temas ambientales, de derechos humanos, y en conocer la Constitución, ¿no?, que son sujetos de derecho. Y el gobierno, y hay una investigación que es el profesor Miguel Duzán Calderón, que él es doctorado en Ciencias Sociales y en Educación en Barcelona. Es el investigador, uno de los investigadores religiosos de la Universidad Sur Colombiana, y que ha escrito 4.000 páginas, y en resumen, entre estas organizaciones y los campesinos, tienen todos los argumentos técnicos, jurídicos y científicos para demostrar que el proyecto ético del Quimbo es ilegal, justamente en el departamento del Huila. Entonces, ¿qué sucedió? El gobierno comenzó, se la montó el profesor Miller, ¿sí?, de que él tenía intereses, que estas organizaciones tienen unas fuerzas oscuras, subversivos, y así lo anunció en comunicación. Me di cuenta que los periodistas no investigan, son amarillistas, se quedan en la sensación, ¿sí? Precisamente ayer también salió un artículo en El Espectador, donde entrevistan al presidente de Gesto Colombia, Lucio Rubio. Si no lo traje, ¿por qué? ¿Para qué? Y da unas declaraciones de que el país necesita energía, y que ASOQUIMBO está, ¿sí?, esta organización. Pero hay algo muy curioso. Cuando uno da una declaración a la prensa o a cualquier medio de comunicación, me he dado cuenta, salen las declaraciones de uno y en la parte de abajo la contraparte, ¿sí? la multinacional, el gerente del banco, el político. Pero cuando hablan las multinacionales, los políticos, no salen las declaraciones de la comunidad. Resulta que en el Huila también van a hacer exploración de petróleo en el Cerro Páramo en Miraflores, donde esa agua surte 200.000 personas, dependen de ese páramo, y miles de cultivos. Y el presidente legal de Emerald, el representante legal de Emerald Energy en Colombia, que se llama Alejandro, me olvidé el apellido. El hombre, llegó el reportero del Espectador y tomó las declaraciones de la comunidad. Y al final salió las declaraciones del presidente argumentando de que esa comunidad tenía antecedentes de guerrilla. ¿Sí? Nosotros tenemos guardado el artículo, que eran guerrilleros, nosotros somos guerrilleros, terroristas, y que nosotros estábamos haciendo una campaña mediática para desinformar a la comunidad. Entonces, es decir, si aquí hay un infiltrado o está el gobierno, una multinacional, ellos van a argumentar que yo lo estoy desinformando a ustedes. Siempre. Son las declaraciones de esta multinacional, es el mismo gobierno. Pero ¿por qué el gobierno en defensa de las multinacionales? Porque las multinacionales financian las campañas presidenciales, las campañas de los senadores. El gigante está la multinacional en GSNL y Emerald Energy. En el municipio habían 7 candidatos a la alcaldía el año pasado. Y curiosamente, un candidato estaba dando puestos en el GSA. Dio 20 puestos, un candidato a la alcaldía, porque le dio trabajo a un amigo allá en la multinacional. No era cualquier puesto, de obrero. Entonces, un tipo que no tenía nada que ver con una multinacional se lanza como candidato a la alcaldía, ¿sí? Tiene opciones de ganar, y faltando un mes para las elecciones, da 20 puestos. ¿Qué sucedió ahí? ¿Ustedes qué creen? Posiblemente la multinacional financió su campaña. Claro, necesitan tener los alcaldes de su lado, necesitan tener los ministros, los senadores de su lado, y el mismo presidente de su lado. Entonces, si las familias de los gobernantes de país trabajan para los multinacionales, ganándose 12, 13, 15 millones de pesos mensuales. Ahora, hay otra cosa curiosa. Nosotros siempre que hemos hecho es como las denuncias, y también tengo unas fotografías de denuncias sobre el peligro. Hemos causado algunos pequeños dolores de cabeza a estas multinacionales. Sí. Resulta que según la licencia ambiental, cuando se cortan el bosque, tienen que recogerlo, no arrojarlo al río, ¿cierto? Pues todo lo arrojaban al río. Tomamos las fotografías, las presentamos al Ministerio del Medio Ambiente, pero no hicieron nada. Luego llegó la CAN. Y el Ministerio, fue tanta la presión que el Ministerio del Medio Ambiente no tuvo opción, y sacó la resolución 1396 como una sanción contra la multinacional, dándole el 60% de las obras. Esta sanción duró 3 meses y la multinacional perdió en esos 3 meses 10 millones de dólares. La contratista que está construyendo esta represa es Impregilo, una italiana. Y un abogado de Italia, que recorrió África investigando esta multinacional Impregilo, me contó que implica la investigación por la violación de derechos humanos que estaba causando en el mundo de la mafia italiana. Sí. He enviado las críticas fueron las grandes mafias que hicieron como realizarse y lavar dólares a través de las multinacionales. Nosotros insistimos, o Asoquimbo insistió, de que continuara esa sanción. El ministro del Medio Ambiente envió una comisión técnica y les pidió que hicieran investigación para levantar la sanción. Precisamente cuando ellos llegan, tienen un derrame, el acelerante del cemento cae en el río. Yo hice las imágenes de haber arrojando los desechos tóxicos al río. Y pues supuestamente la medida debe y que miles de personas beben del agua del río Magdalena. Muchas familias. ¿Cierto? Estas personas sacan un informe técnico en favor de las comunidades y el ministerio no lo acepta. Lo rechaza. Luego el viceministro del Medio Ambiente envía otro equipo técnico y les pide, porque ellos nos contó, les pide que saquen un informe, pero a favor de la multinacional. Los manda a investigar. Investiguen, pero que el informe salga a favor de la multinacional. Cuando estaba en el tema, la licencia ha sido modificada como 4 o 5 veces. Hubo un encuentro financiero en Europa o en México sobre el Banco Mundial y las multinacionales de Latinoamérica y del mundo, y le mandaron felicitaciones a Colombia. Felicitaciones porque Colombia es ejemplo en el mundo para la inversión extranjera. Porque si una multinacional le pide al país que esa ley no me sirve para invertir, la modifican inmediatamente. Todo a conveniencia de ellos. Todo está en Google. Investigadores, académicos. Cuando usted encuentra un académico, hay un geólogo de la Universidad Nacional que está a favor. Él es asesor de multinacionales en Colombia. Este geólogo. Imagínense el dinero y los apartamentos y los carros que tendrá este geólogo. No recuerdo el nombre, porque ¿para qué me aprende ese nombre? Sí. Las multinacionales tienen los mejores abogados, los mejores académicos, los mejores científicos del mundo para trabajando para ellos. El economista, el premio Nobel de Economía, este señor que ustedes vieron, él trabajó para multinacionales y se retiró y decidió trabajar para Naciones Unidas, trabajó como 8 años. Cuando se retiró de Naciones Unidas, llegó una multinacional y pidió que fuera el director. Director. Pero claro, el tipo es un economista, un genio, no aceptó. No quiso seguir porque se dio cuenta del atropello que causan las multinacionales en el mundo. Ahora, aparte como de tratar, me gusta esta imagen. Bueno, una cosa es reflexionar como en el tema. No se alcanza a ver el tipo de la máquina le dice a los campesinos. Bueno, reflexionar la globalización, la economía. Y otro que me gusta mucho, que es el comportamiento humano. Esto es muy interdisciplinario, hay muchos fenómenos, ¿no?, que ocurren. La máquina le dice, eres pobre. User joined your channel. Si me vendes tu cerro y tu laguna, tendrás platita. El campesino le responde, cuando se acabe la platita, no tendré cerro ni laguna. El de la máquina le responde, ignorante. Hace 5 años, en mi municipio, cuando yo empecé a hablar sobre el Quimbo, que todavía no han empezado obras, las obras empezaron hace 1 año, yo debatí con biólogos. ¿Sabe cómo me trataron? Ignorante. Yo participaba en foros con docentes, foros de educación, a exponer estos temas. Y jefes de núcleo dicen, ignorante, que me opongo al desarrollo. Resulta que las multinacionales llegan a los colegios y le preguntan al rector qué necesita, qué quiere la escuela en el colegio. Usted tiene un proyecto de, a la bióloga para que se calle, el profesor de ciencias naturales. Usted tiene un proyectito del medio ambiente, ¿sí? Tome estos 20 milloncitos, estos 10 milloncitos, para que siembre cilantro. Y tome estos cursos. Ah, le pago usted 200 la hora para que estos cursitos, todos los profesores. En el departamento del Huila, en el municipio grande, hay un pozo petrolero, pues que lo impusieron a 100 metros de una escuela. Eso es ilegal, está en la licencia que es ilegal. Yo hice el video reportaje para hacer la denuncia. Y fui a entrevistar a la rectora, ella antes se quejaba. La rectora ya no quiso dar la declaración, hice la investigación. La profesora me contó que hace 15 días habían firmado un proyecto con la multinacional de 20 millones. ¿Qué resulta? De que cuando una persona se atreve a denunciar o a hacer presión, me hace recordar la historia de un poeta aquí en Bogotá que criticaba mucho el gobierno, y el gobierno lo nombró como director de una biblioteca en Bogotá. Y alguien le preguntó, poeta, ¿usted por qué no volvió a criticar, no? O hablar. Hay millones de por medio, mucho dinero. Y a mí me han hecho llamadas. Me dicen, antes de las amenazas, de que hay posibilidad de trabajar allá, necesitan comunicadores. Y otras llamadas de que pensar en mí y que me podía aparecer una sorpresa en la cuenta. ¿Sí? Hay algo que dice, como relacionando un poco de todo, la economía, lo global, el ser humano. Hay algo que dice Marvin Harris, un antropólogo muy prestigioso, que él descubrió y aprendió que la compasión humana no se hereda, no es innato del ser humano. Y lo demuestra a través de muchas culturas. En este momento existe un pueblo, no recuerdo si es en Filipinas, donde una persona se muere y todo el pueblo se reúne y se lo come. Lo taja en la mesa y se lo come. Y los antropólogos le preguntan, bueno, ¿ustedes por qué se comen a sus familiares? Y dicen, porque ellos prefieren llevar a su ser querido adentro que entregárselo a la tierra. Y es una buena razón. Pero si a mí me invitan allá a ese banquete, yo me desmayo. No resisto. Me tengo que ir, no puedo soportar, no puedo ver eso. Pero eso es entendible. Otras culturas en el mundo, hasta hace unos 100 años, un hombre tenía 7, 8 concubinas y cuando se aburría de ella la engordaba y se la comía con la familia y los hijos. Ya los hijos de esa concubina los hacía engordar y se los comía. Antropofagia, ¿no? Los devoraban. Y ustedes se preguntan por qué no siente compasión. ¿Sí? Como los hospitalismos. Coger una mujer embarazada con una motosierra desde arriba hacia abajo y no siente nada. ¿Sí? Porque la compasión no es innato ni inherente al ser humano, sino que se aprende dentro de una estructura de la sociedad. ¿Sí? Esos sentimientos también se aprenden dentro de esa estructura social. Entonces, ¿qué pasa? Que estos accionistas de estas multinacionales que mantienen viajando por el mundo en yates de 5 o 7 millones de dólares, que se hospedan en apartamentos que una noche vale 5 a 7 millones de pesos, las 12 horas, sin contar el whisky, los alimentos, el servicio, que dan propinas en $200 y no sienten absolutamente nada. Julio Mario Domingo, por supuesto, antes de morir, no sé pues si todavía lo estará pagando, tiene un apartamento en Miami que pagaba $200 millones mensuales en arriendo. Pero ese duraba sin que negro a ver el apartamento, estaba solo. Pero pagaba los $200 millones mensuales de renta. Y Julio Mario Santo Domingo nunca permitió al sindicalismo. Y los investigadores que investigaron, pues, por supuesto, toda la vida de él. Compró muchos políticos, financió muchas campañas, por eso llegó a ese gran, monopolio. La fortuna de Santo Domingo es creo que 9,000 millones de dólares. ¿Sí? ¿Pero a costa de qué? De tener empleados que no le pagan un buen seguro, buenas prestaciones, mínimo, y trabaja, pasándose las 12, 13 horas, ¿no?, de trabajo. Y resulta que, nosotros los seres humanos no somos prácticos, somos muy cojos, porque nosotros hablamos mucho, ¿no?, de la seguridad alimentaria, de la economía, cómo se está carcomiendo el mundo, las multinacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y vamos y compramos en el Éxito, en Carrefour. Resulta de que estas almacenes de cadena, el gobierno los exonera de impuestos porque generan empleo, pero miren el empleo que están generando. Les pagan medio salario mínimo, 350 mil pesos para trabajar medio tiempo, pero entran a las 9 de la mañana y salen a las 3, 4 de la tarde. ¿En qué momento van a trabajar o van a tener otro trabajo? Es imposible. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que cuando llega estas almacenes de cadena, que también son, vienen de multinacionales, acaba con todos los pequeños empresarios de esos barrios. Entonces, si en esta zona, dentro de estos 5 o 6 barrios, hay 5, 10, 15 tiendas que benefician a 20, 30 familias, y llega a este sector Carrefour o el Éxito, todos van a comprar allá, por masas. Así sea más caro. Porque yo hice como una pequeña investigación, fui mucho al Éxito a preguntar todos los precios y me iba para atrás los pequeños empresarios. Era más económico de los pequeños empresarios, hasta la calidad. Simplemente ellos imponen una marca, es como la Coca-Cola. En México los antropólogos estaban muy preocupados porque los mayas, ellos están convencidos de que entre más se erute, botan los malos espíritus. Y entonces todos los días consumían Coca-Cola, y la mayor, los mayas en este momento, la mayor población tiene leucemia. Eso causa la Coca-Cola. Y muchos biólogos académicos han demostrado las consecuencias que trae el consumir Coca-Cola. Pero la marca está tan impuesta, ¿sí?, mentalmente. Un investigador que nosotros veíamos como 30,000 avisos publicitarios diarios, diariamente. ¿Sí? Y eso es lo que consumimos. Nosotros consumimos y pensamos lo que nos venden las multinacionales. Es como cuando salieron los laptops. Porque usted dice portátil en Europa o Norteamérica es estúpido, porque todo es portátil. Desde que usted pueda desplazar es portátil, la silla es portátil, desde que usted lo pueda mover. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando llega el actor, voy por experiencia, todos lo quieren adquirir, pero no por trabajo, no porque lo necesite, sino por una moda, para mostrar al vecino y los amigos, tengo un computador portátil. La mayoría se dañaron, se les quemó la tarjeta de video, sobre todo el compact. Lo mejor que existe en computador es una torre. Si usted ve un verdadero ingeniero, un verdadero programador, tienes una torre. El que tiene un portátil es porque realmente tiene que moverse mucho y estudia a distancia. O tiene demasiado mente de trabajo, pero necesario. Es como absurdo comprarse un portátil y trabajar solo en la casa. Entonces, ¿para qué lo compró? Si lo compró es para desplazarse con él. ¿Por qué no lo saca de la casa? No, porque me lo roban. Entonces, ¿por qué no se compró una torre? ¿Sí? Ahora es más, si usted tiene una torre, usted tiene una pantalla, puede tener una pantalla más grande. Esta pantalla es muy pequeña y se desgasta la vista. Y simplemente es un lujo y una moda. Para imponerse entre los demás, soy un medieval moderno. ¿Por qué? Medieval moderno. Tiene un pensamiento de hace 3, 4 siglos atrás, pero tiene un celular y un portátil de esta época. ¿Sí? Cuando usted empieza a ser contemporáneo, cuando usted comprende la ciencia actual, de qué es lo que está sucediendo en el mundo, cuando usted lo comprende, el medieval moderno no lo comprende, pero sabe, se beneficia de la ciencia. ¿Sí? Estas multinacionales se defienden cuando uno les argumenta, yo se los he dicho a los gerentes, al Ministerio del Medio Ambiente, así como están ustedes. Hay pruebas. Unos representantes del Ministerio del Medio Ambiente en un foro, yo les argumenté así personalmente, de que ellos tenían una estrategia que yo me doy cuenta. Hacerle creer a la comunidad que no comprende. La comunidad dice, nos va a destruir la tierra, nos va a destruir los cultivos. Y los técnicos del ministerio preguntan por qué. Mire el pozo 1, mire el pozo 2, mire el pozo en tal municipio, vaya, mire las tierras y la pobreza que hay. ¿Y sabe qué dice el ministerio? Vamos a hacer una cosa, ustedes no comprenden. Busquen una ONG para darles un curso para que comprendan. Siempre el gobierno, las multinacionales, tratan de hacernos creer que no comprendemos. Y siempre insisten que no comprendemos. Y luego tratan de convencer a la gente con trabajo, con proyectos. Si hay un estudiante de ingeniería ambiental que es fuerte, crítico, entonces, ¿quieres una beca? ¿Necesita financiación para una investigación? Y de esa manera lo callan. ¿Sí? Ahora comenzamos a hacer la reflexión humana, porque nosotros somos una especie primitiva. Aún no sé, tenemos ese cerebro, esa parte del cerebro aquí primitivo, y solamente pensamos en el momento y en nosotros mismos. Me encanta la NASA, que la mayoría de los proyectos son mínimo 2.000 años. Tienen proyectos 20.000 años. Nosotros no somos capaces de pensar a 5 años. Miren todos los estudios de organizaciones mundiales, universidades prestigiosas, donde demuestran cómo la humanidad va en vía de autodestrucción. No sé si ustedes han escuchado a Stephen Hawking, las últimas declaraciones que dio los medios, que es inevitable, la humanidad va en vía de la autodestrucción, la especie, y le va a tocar buscar asilo en otro planeta. O no sé, construir una nave, va a tocar buscar la búsqueda espacial. Este año sacó un proyecto Rusia para modernizar su ejército. Se les va a 700 mil millones de dólares. ¿Sí? Comenzamos a cuestionarnos de o a hacer cálculos económicos en un proyecto de investigación de algún arma biológica nuclear. Trabajan 1.500 científicos, 2.000 o 3.000. Si usted algún día llega a asistir o ver una fotografía de esas plantas o esa industria, eso es una ciudad, ¿sí? Eso es un pueblo, una ciudad. ¿Qué tal si todos esos recursos o esos esfuerzos se hicieran a buscar energías alternativas? ¿Cómo avanzar más y cómo aprovechar más la energía solar? Dicen que una obra de sol en el mundo le daría energía a la Tierra durante 100, 200 años, ¿no? Si lográramos captar toda esa energía. Pero los esfuerzos de la humanidad y todos los recursos es a las armas. Porque es un negocio. Porque yo fui militar y me di cuenta. Son negocios. Y quizás uno se pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer ante eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Yo creo que el primer paso es enterarse de la realidad, ¿sí? Quiero ver que veamos otro pequeño video. Y me disculpan los de Seychelles de España, porque yo soy de España, ¿no? Si me están escuchando. Ah, ok, miren esta imagen. Es de Colombia, a través de TeamSpeak. Esperamos que también haya una buena asistencia por TeamSpeak y que nos sigan escuchando. Ahora más adelante la gente que está en virtual va a participar con todos los presentes acá. Entonces, no se muevan. Adelante. Cuando publiqué el video en Facebook, esta fue la opinión del está el perfil, no se alcanza a leer. Él lo que escribe ahí, la opinión del video es que él le encanta patear a los estudiantes. el esma del escuadrón antidisturbios. Son los policías con armaduras especializados en golpear a la gente y sobre todo a los estudiantes. Entonces miren, ahí está el perfil de este tipo de SMAT. Él escribe ahí que él encanta patear a los estudiantes y que no entiende por qué le pagan por eso. ¿Sí? Él lo guardé de evidencia. No entiende por qué le pagan por eso. Y yo lo prendo a él. ¿Sí? Lo comprendo. Porque yo estuve 2 años en el ejército y en los 2 años, las 24 horas, uno casi no duerme. Me repetían esto. Usted está entrenado para matar. Usted se equivocó, usted creyó que esto era hermana de la caridad o servicio social. Usted está entrenado para matar. ¿Sí? Y los medios de comunicación, cuando sucede una baja o algo inusual en el ejército, que es noticioso para los medios, noticioso, los que dan la información a los medios es un oficial encargado de las comunicaciones. Es decir, en el ejército sucedía un accidente donde morían 3 soldados, el encargado de comunicaciones del batallón le decía a los medios, periodista, la guerrilla nos asesinó en un combate. Hubo un enfrentamiento, un accidente en Chinevina, 2 pelotones se enfrentaron, ¿sí? Murieron unos soldados, los medios llamaron al batallón. ¿Verdad que fueron asesinados unos soldados? Sí, fue una emboscada de la guerrilla. Y por ahí no existe guerrilla en ese sector, no existe. En un combate, en un supuesto combate, una granada de mortero le cayó en la finca, una casa, destruyó todo. Llamaron a los medios. ¿Qué sucedió? La guerrilla bombardeando a los campesinos. Resulta de que cuando llega una multinacional a hacer explotación en una región, y si no hay guerrilla, el ejército asesina a campesinos, se hacen atentados para argumentar a la multinacional, mira, el guerrilla tiene que cuidarse para que la multinacional le pague al ejército por protección. Yo estuve como militar también cuidando un campo petrolero que le daba a esa multinacional, le daba 60 millones mensuales al coronel, pero él no tenía por qué pagarle esa cantidad. No tenía por qué pagarle esa cantidad. Sí. Ahora, ¿quiénes son los jefes de seguridad de las multinacionales en el mundo? ¿Coroneles o generales retirados? ¿Quiénes son los dueños de las empresas de seguridad de Colombia o en el mundo? ¿Coroneles o generales retirados? ¿Quiénes son los entrenadores de las mejores escuelas de sicarios en el mundo? Coroneles, generales retirados. ¿Quiénes son los jefes de seguridad de la mafia? Mayores o coroneles retirados. ¿Sí? A veces me dicen que yo tengo como unos argumentos muy desalentantes. ¿Qué? No, soy desalentador. ¿Sí? Simplemente es el contexto. ¿De qué otra manera le cuento la realidad? ¿Hay otra manera más dulce? Si hay una manera más dulce de decir la realidad, pues díganme. Propuestas. Hay millones de propuestas. Hay millones. Sino que hay un fenómeno entre el ser humano, que lo comprobé con este fenómeno del video. El video indignó a millones de colombianos, a millones de personas en Latinoamérica, parte de Europa, de la lengua hispana. Y la gente me felicita, me admira, cantidad de cosas. Pero el ser humano, yo me investigué, me comencé a preguntar, bueno, ¿por qué rebotan el video, no? ¿Por qué lo envían? Bueno, se indignó, le parece injusto y quiere que otras personas se enteren con un propósito, que alguien haga algo. Yo le pido, no es yo voy a hacer algo, no, que alguien haga algo. Y toda la gente me pregunta, hasta ahora no he encontrado una persona que me diga, a mí me molesta cuando me felicitan, que me digan, Vladimir, ya empecé a hacer algo. ¿Sabe quién me encuentro? Me han escrito miles de correos. Vladimir y Contraloría, Vladimir y Procuraduría, Vladimir y Fiscalía, Vladimir y los concejales, Vladimir y el alcalde, Vladimir y el presidente, Vladimir y la ONU. Nosotros siempre delegamos funciones. Nosotros siempre esperamos que alguien, y si en cierta forma tiene razón porque ellos le pagan para eso, ¿sí? Pero no. El Estado, simplemente si la Contraloría se está metiendo mucho en cuenta, entonces el Estado le dice, porque ya ha sucedido con algunas universidades, le recortamos recursos. Hay universidades que quieren investigar el tema y denunciar, entonces el gobierno le recorta los recursos. Cuando el gobierno necesita dar un puesto importante para algún amigo político y no tiene el diploma, el cartón, ni siquiera el pregrado, el gobierno le pide el favor a una universidad, todas han caído en eso, ninguna de esas, la Universidad Nacional también, que le dé el doctorado honoris causa y le va a mandar más recursos para investigación. El rector dice, claro, hacen el montaje, invitan al tipo, lo presentan como un héroe entre los estudiantes, doctorado honoris causa. Ya con eso puedes recibir ese puesto, porque si no era ilegal. El año pasado yo vi que la ministra, la representante, ¿no? la presidenta de la Comisión Nacional de Televisión, ¿sí? Yo la vi muy joven. Y dije, uy, pero es una muchacha. ¿Cómo hizo? Investigué, es nieta de un expresidente de la República. La élite, ¿no? El poder. Entonces, es sencillo fabricar un panel solar. Al menos para que la energía para cargar el celular, el portátil, los dos bombillos. He encontrado casos de personas que cogen, van al basurero y buscan un ventilador dañado, le arrancan la hélice, no sé cómo le llamará. Si vive en una montaña, mejor un edificio, busca la constante del viento y genera energía eólica para un bombillo. Sí. En Europa hay barrios que funcionan con paneles solares. Si hay una familia de estrato 8, 12 que pague el recibo de energía 300, 400, 500 mensuales, le cabe bien invertir 6 millones de pesos para convertir todo el techo, 7 millones en panel solar. Y la inversión la recupera en 2, 3 años, recupera la inversión. Y el resto va a tener energía gratis. ¿Sí? La propuesta es de que por qué las universidades, ¿sí? O los grupos de investigación investigan más sobre la energía solar y si es posible desarrollar paneles solares más económicos. Hay un panel solar de este tamaño. Cuando uno va de camping o hace un documental en la selva, es suficiente para cargar energía a la cámara o el portátil. Suficiente. Vale, lo averigué porque a veces me interno también en la selva a grabar, vale 450 mil pesos. Pero yo estoy seguro, hice la investigación, uno mismo lo puede fabricar, comprar los implementos. Pero si se investiga más sobre el tema, se va a volver menos costoso. Yo recuerdo que cuando salió por primera vez este aparatico, o antes de los años 90, ¿sabe cuánto costaba eso? $50,000. $50,000, esto solamente lo tenían los más ricos del mundo. Yo recuerdo cuando salió el DVD, que uno veía las películas en VHS y el DVD. A mí siempre toda la vida me ha gustado leer las revistas de tecnología. Costaba $50,000, solamente lo tenían los cineastas. ¿Y ahorita cuánto vale? $70,000. ¿Sí? Entonces de eso se trata. Puede llegar el día de que todos los techos de las casas del mundo sea totalmente en paneles solares. Y si usted vive en la calera o en alguno de esos cerros, pues puede tener energía eólica. ¿Sí? Yo le llamo a eso. Economía del conocimiento. ¿Sí? ¿Qué se trata? Que si usted sabe y si usted conoce, aplica y resuelve. Pero nosotros solamente tenemos discursos bonitos, ¿sí? Pero no practicamos nada. y enterarnos, investigar más, porque ya nos dimos de cuenta que los medios de comunicación engañan, desinforman. Quería presentarles un último video, pero no se me pide esta vaina, le digo. No estoy familiarizado con el virus. Propuestas. Investigación sobre los paneles solares. ¿Sí? Sé que es fácil y lo pueden desarrollar, es algo técnico. Investigar para conocer la verdad. Y cuando usted tiene conocimiento y conoce la verdad, cuestiona a sus profesores en las universidades, cuestiona a las universidades, cuestiona a los docentes, cuestiona a los políticos, cuestiona a los gobernantes, cuestiona el mundo. ¿Sí? Cuestiónenlos. Hasta que esto algún día se forme una masa, ¿no? Ahí, no sé si han visto, van leyendo los argumentos de Michio Kaikun, el científico de Harvard, ¿sí? ¿Lo conocen? Que habla sobre los mundos paralelos. Ha escrito un libro, ¿no? Bueno, el tipo es uno de los físicos más prestigiosos del mundo. El tema, de pronto, si usted sí lo ha leído, chico. Un video. El tipo habla a nombre de un científico ruso que toda la vida hizo investigación extraterrestre. Y Michio Kaikun dice que existen tres clases de civilizaciones. Una, la que toma la energía de los huracanes, de los terremotos, los controla. Dos, la civilización que controla la energía del sol y las estrellas. La civilización tres es la que ya hace los viajes galácticos, la civilización, así que nuestra civilización es un premio Nobel de literatura, murió hace poco. User in your channel stopped recording. User in your channel started recording. User joined your channel. User in your channel stopped recording. Guardo nada. User in your channel started recording. User joined your channel. En vigencia, y que se practica. Un concepto de democracia que se limita a pedir al ciudadano, que de todos modos lo sigue siendo. Una democracia que de cuando en cuando se limita a pedir al ciudadano que se aparezca con un papel y lo meta dentro de una urna y que después se vaya a su casa y que vuelva dentro de 4 años. Un concepto de democracia que significa, que implica que a partir del momento en que un ciudadano pone su voto en la urna, pasó su propia capacidad política, su capacidad crítica, pasó a otra persona, a un partido, pasó a un grupo de personas que son ese partido, o que tienen ese partido para hacer cosas. Esto no es democracia. Todo esto acaba por convertirse en pura ilusión. Porque los políticos no mandan nada. Nadie cree que sean los políticos, sean presidentes o primeros ministros. Aparentemente sí hacen leyes. Establecen impuestos, pero ¿mandan? No, no mandan. El que manda es el capital. A ver, veamos una cosa. ¿Alguna vez de Coca-Cola se presentaron a las elecciones de un país cualquiera para decir, nuestra plataforma política es esta, nuestros candidatos son estos, vótennos? User joined your channel. No, no precisa. Porque son los que mandan. Quien dice Coca-Cola dice General Motors o cualquier multinacional que esté por ahí, que son las que efectivamente nos gobiernan. Por ejemplo, veamos cómo funcionan las universidades. Las universidades de hoy están ahí para hacer lo que las empresas necesitan. Por ejemplo, el conjunto de empresas dice, necesitamos técnicos de este tipo o del otro. y la universidad los prepara. La universidad no tiene un criterio propio sobre formación de los jóvenes que ingresan. Está pendiente de lo que la sociedad, en este caso no la sociedad en general, sino un sector de ella, le pide, le reclama, le exige. Unos días antes de morir, José Saramago tuvo una entrevista en España y él dijo estas palabras antes de morir, que tendrían mundo de mierda. Mundo de mierda. El que no es sensible en esta vida es porque es torpe o multimillonario. Y de esto hay mucho que hablar. No terminaríamos una semana o dos semanas, pero voy a terminar con estas palabras de William Ospina. Todos leemos a William Ospina, ¿cierto? Escritor del País de la Canela, que escribió en El Espectador. Creo que este artículo lo escribió hace como unos 4 días, 5 días. Pero fue en esa semana. Él dice que las multinacionales, lo único que le falta por privatizar es la cultura y el aire. Pero que ya empezaron a privatizar la cultura, porque la imagen de Van Gogh sale en una tarjeta de crédito en Europa. ¿Y qué banco es que sale la imagen de Van Gogh? Y William Ospina dice cuando Van Gogh en vida no tuvo ni siquiera un plato de sopa. Y Julio César Londoño, para mí el mejor escritor de Colombia, o uno de los mejores escritores, es Julio César Londoño, el caleño. Él dice, patria boba, minería boba, y patria boba. Yo soy muy consciente y yo pienso que lo que yo estoy haciendo simplemente es como como postergar la autodestrucción, como darle uno o dos días más de vida a la humanidad, ¿sí? Pero como va el mundo, es absoluta la autodestrucción de la especie, ¿sí? Y que dejemos de delegar funciones. Quién sabe, ustedes como abogados o ingenieros, conozco muchos ingenieros ambientales y abogados que trabajan para multinacionales, de pronto ustedes tengan ideas, ¿no? Pero cuando le digan 8 millones mensuales, va a ser muy difícil que usted diga no. Porque va a pensar el momento, los bares, yates, mujeres, carros, fincas, todo lo material. ¿Sí? Y las mujeres, pues vestidos costosos, viajes, zapatos costosos, el carro que siempre soñó. Y que quizás termine. Y algún día, dice mi hermano, si estudio ingeniería de petróleo, me voy del país porque usted me va a joder la vida. Mi hermano mira, y luego no estudia física. Si usted estudia la física, usted entiende todo. El que es matemático, físico, comprende muy bien la tecnología, ¿no? ¿Sí? Y aporte la humanidad. Entonces, Julián Ospina dice, eso, nos falta es la cultura y el aire. Entonces, en Estados Unidos, pero fracasó. O sea, llegó una propuesta a una compañía que le llegaba un recibo a cada persona de Estados Unidos para el aire. Y ellos se encargaban de cuidar el medio ambiente. Ya le llegaba usted el recibo por respirar. Pero no sé, no hice el seguimiento, no leí todo, por qué pasó, cayó. Pues están otra vez tratando de... En La Guajira, en el Cerrejón, una de las minas de carbón más grandes del mundo, que desplazó y asesinó a muchos indígenas y desapareció este pueblo tabaco, a los que trabajan en la multinacional les cobran el agua. Como 40 o 30 mil pesos tienen que pagar mensual por el agua, cuando pertenecen a los mismos indígenas. Y no, eso hay muchas cosas más graves, pero entonces el tiempo ya se acabó. Muchas gracias. Espero no no los desanimos. Gracias, Vladimir, por tu participación. Recuerden que él no estaba fuera del país, pero igual estaba fuera de Bogotá. Él se vino desde el Huila, desde Gigante, ¿cierto? Desde Gigante para acá. Él, como todos, lo hizo por sus medios y pues ahora entonces nos viene a contar su experiencia, su punto de vista y pues Vladimir, aunque el trabajo del video del equipo es muy importante, pues Vladimir es mucho más que ese video. Él pudo ver sus puntos de vista, lo que ha investigado, lo que le preocupa y las razones por las cuales se acerca al movimiento Seguis y como activista también habla y hace su trabajo. Entonces vamos ahora a pasar a escuchar y a conocer a algunos amigos que están acá por TeamSpeak, que es la herramienta oficial, es la herramienta con la cual nos conectamos y nos conocemos pues por la red. Y entonces va Quasar es de Sevilla, de España, precisamente allá donde están las plantas de energía eléctrica solar. Y pues nada, entonces Quasar, bienvenido. Voy a quitar la transmisión continua y puedes comenzar a hablar. Te presentas, Quasar, tú estuviste la... No, no, no, Quasar estuvo ayer acompañándonos y Quasar es una persona que ha apoyado bastante el capítulo de Colombia participando. Sí, hola, se me oye. ¿Me escucháis bien? Adelante, pues. Hola, sí, bienvenidos. Lo primero, pues, dar gracias por el ZD que estáis haciendo aquí en Colombia. Y nada, un aplauso a Vladimir, por favor, que ha sido una buena ponencia. Y primero pondré un audio de introducción y luego seguiré hablando un poquito. Un momentito. He visto a la humanidad preparar el escenario para su propia extinción. He visto cómo los limitados y valiosos recursos son desperdiciados y destruidos constantemente en nombre de la ganancia y los mercados libres. He visto los valores sociales reducirse a una base materialista artificial y a un consumo sin sentido. También he visto cómo los poderes monetarios controlan la estructura política de sociedades supuestamente libres. This shit's got to go. Bien, ya he puesto el audio, supongo que se habrá escuchado, porque él se ha caído. Lo primero, dar gracias a todos los que estáis escuchando desde aquí, desde España y desde Colombia. Y nada, muchas gracias por asistir, porque es que sin la gente que viene a estos eventos sería imposible, porque estos eventos se hacen de forma altruista y gracias a todos los que hayáis venido a escuchar. También muy interesante el tema de Vladimir. Aunque sea de hablar de problemas, y en el MZ pues solemos hablar más de soluciones, sin ser consciente del problema nunca puedes actuar a favor de una solución. Entonces me parece un buen método de crear conciencia. Sobre los problemas, pues hay mucha gente que te dice cuál es el cambio que deberíamos hacer, ¿no? Bueno, la gente dice hay una crisis energética, hay una crisis política, una crisis de no sé qué. Para mí la mayor crisis, la más importante y la que cuesta más cambiar es la crisis de conciencia. El cambio más importante, pienso yo, no es el de política, ni de economía, ni nada. Es el cambio interno de persona. Ese para mí es el más difícil de llevar a cabo. Entonces, ante esto, hay varias citas que lo reflejan muy bien. Una cita, por ejemplo, es: la revolución empieza por uno mismo. Otra cita es: debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Esas dos citas, por ejemplo, esconden detrás mucho más de esas simples palabras. Por ejemplo, hay otra cita que me gusta mucho que dice que mucha gente quiere cambiar el mundo, pero no se cambia a sí mismo. Yo miro a mi alrededor, veo que el mundo tiene X problemas y ya pienso en cambiarlo, pero la gente se para a pensar: oye, que para cambiar el mundo primero me tengo que cambiar a mí mismo. Ese es un cambio que yo quiero recalcar y dar algunas matices para cómo llevarlo a cabo. Para llevar este cambio de conciencia, es tan importante, porque lo que nosotros queremos aquí es crear una masa crítica. Una masa crítica significa un conjunto de personas críticas que son conscientes de los problemas que hay y, a la vez, siendo conscientes, saben qué propuesta llevar a cabo. No sé si los que están escuchando esta ponencia saben lo que es una economía bastante curso y tal, cómo funciona, pero bueno, al final hablaremos de ella mejor. Bien, para llevar a cabo esta revolución de conciencia, esta revolución interior, tenemos que dejar de pensar en los términos en los que nos han enseñado, los valores que nos han inculcado, la lógica con la que razonamos, etc. Un cambio muy importante para mí, por ejemplo, es el pensamiento crítico. Pensamiento crítico a la hora de tú mirarte a ti mismo dentro y decir: vale, tengo el valor de tal, ciertas ideas, ciertas tal, pues evaluarlas una por una y ver cuáles son válidas y cuáles no. Eso, por ejemplo, es un pensamiento crítico. También otra idea para cambiar de conciencia es pensar globalmente. Allí, por ejemplo, en Colombia estoy sufriendo este tipo de problemas en el Quimbo y sobre la presa, sobre la energía. Pero bueno, en Irán hay una guerra. En Irak y en Afganistán hay otra guerra. En Rusia habrá tal vez problemas. En España hay también problemas. Entonces, si solucionamos simplemente los frutos prohibidos, los frutos podridos de un árbol que los produce, siempre va a producir los mismos frutos. Lo que hay que es plantar otro árbol con otra semilla. ¿Y cómo plantamos esa semilla? ¿Alguien lo sabe? Yo lo pregunto en abierto, no para seguir yo hablando. ¿Alguien sabe cómo se planta esa semilla? Bueno, estamos extendiendo la pregunta aquí, pasar. No sé si alguien le quiere responder o le decimos que continúe. Hay bastante quietud en espera de tu idea completa, pasar. Ajá, bueno, continúo. Bien, como antes hemos hablado de esa revolución de conciencia, de crear esa masa crítica, ahora, por ejemplo, en este evento, estamos ampliando una masa crítica. Hay gente que está viniendo, está escuchando una serie de charlas, de ideas, y está ampliando su pensamiento crítico. Cada día, pues, tendrá más pensamiento crítico. Eso, por ejemplo, es una manera de crear conciencia y de crear una masa crítica. Para los que no entiendan qué es una masa crítica, pues vamos a poner una metáfora muy simple. No hay que convencer al 100% de la población para llevar a cabo un cambio de sistema. No hay que convencer a 7.000 millones de personas. Eso sería imposible. Entonces, hay un efecto sociológico muy conocido que se llama masa crítica. ¿Cómo funciona una masa crítica? Por ejemplo, si yo voy andando por la calle con 100 personas y una, yo miro para arriba, miro al cielo, probablemente las otras 99 seguirán andando. No se darán cuenta de que yo estoy mirando al cielo. Si de nuevo voy por la misma calle y hay 100 personas y 5 miran al cielo, pues bueno, a lo mejor uno o dos se giran a ver qué pasa y también se ponen a mirar al cielo. Pero si otro día hay 100 personas y 10 se paran a mirar al cielo, probablemente las otras 100 también se pararán y mirarán al cielo. Eso es el 10. 10 es esa masa crítica. Entonces, está comprobado que con cambios planetarios de humanidad y tal, con un 1% es posible cambiar el Zeitgeist. El Zeitgeist que vivimos es el clima intelectual o cultural que vivimos. Las ideas de guerra, de hambre, de dinero, de política, eso es el Zeitgeist que vivimos ahora. Entonces el movimiento Zeitgeist lo que quiere es moverse de ese Zeitgeist al tren de pensamiento que yo vengo hablando. Pensar críticamente, pensar globalmente, atajar los problemas de raíz, no las consecuencias que ellos tienen, etcétera. Para ilustrarles un poquito mejor, me gustaría contarles una pequeña historia que yo viví. Hace un par de años, un amigo mío me preguntó así de repente, de sorpresa, me preguntó, oye, Quasar, ¿tú qué quieres en esta vida? ¿Qué quieres hacer en esta vida? Y yo me quedé así un poco sorprendido, ¿no? Una pregunta así de repente, pues te choca. Y yo me quedé un rato pensando y al rato le contesté, le dije a mi amigo, hombre, yo lo que quiero es hacer de este mundo algo mejor, la verdad. Que todos vivamos en paz y todos los seres vivos, no incluso la humanidad, sino el medio ambiente en general. Y me dijo entonces, bueno, ¿y tú para hacer de este mundo mejor te has cambiado a ti mismo? ¿O simplemente te vas a poner a cambiar el mundo, pero tú no reflejas ese cambio? Y me dejó bastante impactado esa frase. Bueno, me gustaría contarles quién era ese amigo del que hablo. Ese amigo del que hablo era yo mismo. Suena así un poco raro, pero realmente es así. Yo mismo era el que me había cuestionado. Yo era el mismo, era el que me había autocriticado. Entonces, esa es la semilla del pensamiento crítico. Y cuando esa semilla se planta, da igual las cárceles que te pongan, las leyes, la publicidad, da igual, ya está plantado. Porque con una ley o con unas cadenas o con unas esposas, tú puedes atar unas manos o puedes atar a un cuerpo, pero a una mente no la puedes atar. Eso es lo que yo quiero transmitir hoy. Y ya finalizo mi conferencia, ha sido un poquito corta, pero bueno, diciendo eso, que aunque esto sea el final de esta conferencia, espero que sea el inicio de un pensamiento crítico en todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Quasar. ¿Alguien quiere intervenir, preguntarle a Quasar algo? ¿Alguien quiere hacerle otra pregunta? Claro. ¿Alguien en Team Speak quiere hacer otra intervención o pregunta al Quasar para que se escuche acá? ¿Cómo? Soy estudiante de la Universidad Nacional, ¿cierto? Va a ser intervención. Buenos días a todos. A mí me gustaría preguntarle, pasar un poco si tiene conocimiento de todas estas personas del movimiento 15M, toda esta revolución que se generó en España de conciencia, si después de eso se han integrado algún tipo de práctica o de solución para llegar a encontrar esas alternativas tanto energéticas como políticas como económicas. La verdad, en este momento no tengo información sobre eso. Ustedes que me contaron algo, si sabes, de primera mano. No sé si se escuchó Quasar la pregunta que te estaba haciendo. Sí, sí. Ok. Pues, alguna gente, a ver, ante la enorme indignación que hubo el año pasado con la política y tal, aquí en España, luego se transmitió un poquito al resto del mundo con Ocupi y todo esto. Entonces, mucha gente simplemente salía a protestar, a manifestarse, a no sé, no era una solución, no estaba construyendo nada. Otra gente, una mínima parte, sí que se interesó por otras alternativas, se dio cuenta de que reclamarle a X político no es ninguna, no va a cambiar nada realmente, se dieron cuenta de eso. Entonces algunos ya apuntaban a que el problema no era la política, sino que era la economía, porque se dieron cuenta que la política estaba, era una marioneta de la economía, simplemente, era una careta. Entonces, al comprender sobre qué era el cambio económico, mucha gente se fue hacia alternativas decrecentistas, hacia alternativas anarquistas o comunistas. Desde el MZ no contemplamos esa opción, porque sabemos que tenemos la tecnología, no tenemos que involucionar, no podemos volver al pasado, no podemos hacer eso. Pero con la tecnología que tenemos hoy en día sí que podemos solucionar los problemas que tenemos de hambruna, de guerra, de tal. No, simplemente con el método científico nos dicen que tenemos alimento para la gente. Y otra gente sí que se interesó bastante por una economía basada en recursos. Ellos entendieron que es a donde se debe mover la humanidad. Es una propuesta comprobable y tal, pero eso era una inmensa minoría. Yo espero de verdad que todas esas miles y millones de personas algún día entiendan que lo que es una economía basada en recursos, porque es que yo estoy seguro de que ni la conocen. Para eso hacemos estos eventos, para darla a conocer. Ok, gracias, Wazar. No sé, aquí alguien más o... En el TeamSpeak también está abierto el micrófono para quien quiera intervenir. Yo quisiera como contextualizar un poco la charla que acaba de pasar. Rapidito. Es por lo siguiente, porque si hemos invitado a una persona que estuviera hablando de todas las dificultades que hay con un recurso como tan básico como es el agua, pues precisamente es porque nosotros durante mucho tiempo, como el país en la mejor esquina de Latinoamérica, tenemos todos los recursos del mundo y tantas veces han caído aquí a ese territorio pues a llevar los recursos de la manera menos amable. Es más, pues muchas veces ha muerto mucha población porque otros vienen a tomar los recursos. Y en ese mismo momento, pues el mapa de Colombia está lleno absolutamente de explotaciones de todo tipo para llevárselos. Entonces, en cuanto a una economía basada en recursos, que es un ideal y que es de alguna manera un proyecto que se tiene dentro del movimiento Centres como un objetivo a cumplir, pues ahí están todas las dificultades para llevarlo a cabo. Entonces, lo que tratamos de mostrar es todas las dificultades que puede haber a la hora de hacer realidad una economía basada en recursos. Y que, en mi concepto, pues está bien en principio difundir la idea de que hay que llegar allá, pero la pregunta es, ¿y cómo se va a llegar allá? ¿Y cuáles son las implicaciones de llegar allá? Porque es evidente que va a haber muchísimas fuerzas en tensión para que los recursos lleguen o a unas manos, o dentro de unos intereses, o dentro de una contabilidad global centralizada, lo que terminaría siendo de todas maneras algo que se hace pues, no de grado precisamente. Entonces, esa es la razón por la que trajimos a una persona que nos contara cómo ha sido la situación en el Quimbo, en donde lo que se trata precisamente es de dos elementos básicos, la energía y el agua. Y pues quisiéramos como tratar de ampliar, si alguien quiere intervenir más al respecto, y pues queda el micrófono un poco abierto. Ok, listo. Entonces, Marcelo, si quieres puedes iniciar ya tu intervención, ¿listo? Hola. Muy buenos días, aquí saludos desde Paraguay y saludo a todos los panelistas, ¿verdad?, que están haciendo su intervención, y estuve escuchando atentamente, ¿verdad?, y estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo, ¿verdad? O sea, cada cosa que se dijo tiene una verdad, y sinceramente, bueno, simplemente estoy acá porque fui invitado por Eric, ¿verdad? Y le agradezco que me haya tenido en cuenta, ¿verdad? Bueno, y quería nada más compartir con ustedes, ¿verdad?, mis pensamientos sobre cuáles serían, digamos, realmente los puntos que debemos tomar en cuenta, tanto a nivel personal como global. O sea, creo que el movimiento Sad Guys es un movimiento que realmente está comenzando a crear masa crítica a nivel mundial. Y bueno, yo creo que deberíamos empezar por algún lado. O sea, que la gente se pregunta, bueno, ya sabemos, o sea, la gente siente en el clima, o sea, en lo que es el clima, o sea, que digamos, social, la falta de justicia, o sea, la injusticia, la falta de trabajo, o sea, la contaminación, todo eso que vemos, los crímenes, digamos, son, digamos, ya efectos de un sistema con estructuras sociales ya anticuados y tal. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que todo en la vida tiene una causa, y esa causa lleva a un posterior efecto. Y sería muy injusto que solamente le culpáramos a los políticos y a los que están, digamos, arriba de la pirámide, porque en realidad los que sostienen toda esta estructura somos, al fin, todos los que estamos involucrados, es decir, la humanidad entera. Y bueno, quiero nada más explicarles que, como estaba diciendo, toda causa tiene su efecto. Y yo creo que a nivel digamos, de cada país y cada ciudad, cada pueblo, o sea, se va sumando. Todas las pequeñas causas generan pequeños efectos, pero a nivel global el efecto se vuelve más grande. Es que ahora mismo nuestro desarrollo en el planeta es un desarrollo no sustentable. Es decir, que no está basado en el respeto al medio ambiente y tampoco a la humanidad en sí. Porque directamente se está trabajando para beneficio propio de unos cuantos. Y también creemos que tenemos que comenzar a cambiar nuestros paradigmas mentales o mapas mentales. Creemos que el éxito, según el sistema, es el de acumular riquezas y nada más que eso. Y ese es el primer factor por el cual nuestras acciones se van tornando erróneas. Porque nos enseñaron o nos educaron que el éxito según el sistema es ganar dinero, comprarte la mejor casa, el mejor auto, digamos, asistir a las mejores fiestas, aparentar ser algo que no sos. Y todo ese paradigma mental tenemos que ir cambiando. O sea, son mapas mentales erróneos. O sea, nos dieron el mapa equivocado. El tesoro realmente no está donde creemos que está. Sí, exactamente. Tenemos justamente unos valores distorsionados. Y yo creo que, como dijo Quasar, estoy con él en el tema de que cada uno tiene que empezar primero a hacerse la autocrítica del comportamiento que está llevando y tratar de influir y de inducir en las demás personas también el mismo comportamiento de autocrítica, porque yo creo que la gente, o sea, generalmente voy a dar un ejemplo así medio religioso. La gente te dice que los 7 pecados capitales son la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula y la envidia. Pero para mí el pecado capital es la ignorancia. Es un pecado hoy día ser ignorante o ignorar las cosas, digamos, que son comunes a todos y que de repente, por ejemplo, si yo Cuanto más información yo tenga, voy a tomar mejores decisiones. Para mí esa es la pauta, la pauta. Es decir, que el movimiento Zeitgeist pueda ser realmente un movimiento que despierte a la gente a tener una, primero una autocrítica. Al tener esa autocrítica se va a llegar a la masa crítica. Y bueno, y yo creo que tenemos que saber manejar también la ansiedad, porque mucha gente de repente toma digamos muy rápido los conceptos, analizan, pero se desesperan porque de repente no encuentran una salida rápida. Y en realidad hoy por hoy no hay una salida rápida, o sea que digamos no se puede saltar de un sistema monetario a una economía basada en recursos de la noche para la mañana, porque debemos tener en cuenta que tiene que existir una transición hacia eso, y la transición empieza justamente por conocerse a sí mismo, ¿verdad? Porque todas las acciones diarias que tomamos, digamos, por ejemplo, consumimos bebidas que están envasadas en plásticos desechables. Bueno, pero no solamente yo lo hago, sino que mucha gente, o sea, que a nivel personal y a nivel global, ¿cuántas botellas plásticas se están tirando por día? Que de repente eso hace que se contamine el ambiente y muchas otras cosas, ¿verdad? Y bueno, cada acción tiene su reacción, que sería su efecto. Entonces, yo creo que en la vida personal de cada uno debe preguntarse cuáles son las acciones que personalmente voy realizando todos los días que alimentan al sistema. Porque también saber no es lo mismo que hacer. Es decir, que el que sabe y no hace es como si fuera que no sabe. Entonces, yo pienso que la primera acción que tenemos que tener es saber, tenemos que pensar, sentir y actuar de una misma forma. No solamente quedarnos en pensar, sentir y postear en el Facebook, sino que realmente tomar una acción. Y hacer por lo menos hacer un listado de todo lo que, las acciones que hacemos todos los días que alimentan al sistema. Por ejemplo, ver la tele, consumir inconscientemente, o sea, no sé, hay gente que llega ya el fin de mes, ¿verdad? Bueno, acá en Paraguay generalmente la gente cobra el fin de mes el sueldo, pero se compra, lo primero que hace es comprarse el último celular que salió o la ropa que estaba de moda o todo eso, ¿verdad? Sin pensar, digamos, de dónde salen todos esos productos, o sea, el celular que por la obsolescencia programada, por ejemplo, te dura 1 o 2 años nada más, o de repente, o sea, sin pensar a dónde va toda esa basura que se genera, o sea, tratar de tomar conciencia que nuestras acciones, por más pequeñas que sean, creemos que no van a hacer daño a nadie, pero eso es totalmente lo contrario. Nuestras acciones pequeñas se suman a nivel global y esas son las que causan el mayor daño. Y bueno, como les decía, ¿verdad? Yo creo que la primera acción de tomar es la autocrítica, el conocimiento de uno mismo y tratar de conocer más, o sea, educarnos cada día más a nosotros mismos para que tengamos mayor información y tomemos mejores decisiones. Porque si siempre hacemos lo mismo y esperamos resultados diferentes, los resultados diferentes no van a llegar nunca. Bueno, creo que, bueno, por el momento es todo lo que puedo aportar. No sé si alguien quiere preguntarme algo o de repente continuar. Ok, muchas gracias, Marcelo. Pues aquí dentro del auditorio hay algunas personas. No sé si algunos quieren plantear algunas ideas respecto a lo que dice Marcelo, complementar o proponer algo, un tema particular. Por favor, acérquese y conversamos con los que están también en el otro lado de la línea. Muy buenas las artes, Marcelo. Soy Omar Moreno, artista plástico de la Universidad Nacional. Una pregunta alrededor sobre el trabajo en equipo, de cómo trabajar en equipo para conseguir mejores resultados. O sea, la cooperación, el trabajo en equipo. Bueno, personalmente yo creo que cada uno, cuando toma conciencia de los problemas, o sea que en el movimiento Sadhguru hay, digamos, un proceso de toma de conciencia, o sea que uno primero tiene que conocer para digamos, convencerse, pero no convencerse, digamos, por mera, así, digamos, no es un convencimiento falso, sino que realmente, digamos, la cooperación y el trabajo en grupo va a llegar cuando esas personas hayan tomado el conocimiento, se hayan convencido que hay un problema y tomen, digamos, la responsabilidad, y de acuerdo a eso yo creo que su proceso de internalización dentro del grupo de movimiento va a tomar más peso. O sea que si una persona, digamos, no se convence a sí misma de que hay problemas y de que por más y de que su acción, por más pequeña que sea, puede ayudar, no va a haber una acción, digamos, muy rápida, o a lo mejor no haya, ¿verdad? Por eso es importante que cada uno primero tome los conocimientos, identifiquen los problemas y de acuerdo a eso se convenzan y tomen la responsabilidad de tomar alguna acción, ya sea en el área de difusión o en el área o en algún área de investigación o algo donde el conocimiento pueda aportar algo para tomar acciones positivas. Y yo creo que herramientas para trabajar en grupo sobran. Únicamente hace falta tomar el compromiso. ¿Listo, Marcelo? Marcelo, de nuevo, con Omar. Pues quisiera contar una experiencia nuestra, un proyecto que tenemos en Negativa. Nosotros hemos trabajado un proyecto que se llama Cartografía de los Afectos. O sea, a través de la cartografía lo que hicimos fue ubicar más, no tanto, digamos, como cartografiar o mostrar o digamos desde el dibujo, ubicar, digamos, lugares específicos, más bien como los lugares de los afectos y como los equipos, digamos, con los cuales se puede trabajar para otro tipo de proyectos. Yo creo que, digamos, es clave para el momento que estamos viviendo, trabajar en equipo, pero sobre todo con ver en el otro, y también como saber esas clases estratégicas de academia, empírico, de confiar en el otro, de no creer los mejores, los superiores, y como humillar el pensamiento, ¿no? Pues creo que todos el equipo construimos más que trabajando uno por cada lado, trabajando individualmente. Muchas gracias. Al respecto, aquí WhatsApp también nos ha puesto un par de links, que es en biología se estudia el altruismo recíproco. Pone un link, que pronto quien esté interesado lo puede guardar. Y también dice que esto está relacionado con el dilema del prisionero, que está en Wikipedia. Pero bueno, no sé si él pronto nos quiere ampliar esas ideas o qué dices. Pues démosle paso a el Comue, que también quiere hacer una intervención. Marcelo, muchísimas gracias. Dale el Comue o Alfredo, de Argentina, de Salta. Hola, primero que nada quiero poner el micrófono. Estuve pidiéndole a los que estaban presentes que a ver si funcionaba bien. ¿Se me escucha bien, por favor? ¿Me responden? Sí, sí, se escucha bien. Igual vamos aquí a hacer unas mejoras, pero puedes seguir hablando, no hay problema. Bien, yo quería primero que nada saludar a toda la gente. No tengo idea cuántos hay. Personalmente, si son uno, dos o tres, ya yo estoy feliz y estoy seguro que son más, porque ya lo escuché a Eric y lo escuché a otros más. Así que vamos bien por empezar. Y yo lo que quería hacer, habíamos preparado con Eric, que él me invitó, a que hable un poquito de un proyecto que de árbol frutales, que es un árbol, un árbol, dije, en un proyecto muy simple, pero eso lo quería dejar para un poquito después. Quería empezar con otro tema, un segundo que me parece interesante, que es más o menos lo que habló Marcelo y un poco de lo que habló Quasar. La verdad que no le puse título ni nada a la presentación, pero es algo que hablé con las personas muchas veces. Y personalmente hablo de esto y repito esta charla mucho, porque es una charla muy similar a la que tuvo Quasar con su yo interno y que me volvió muy autocrítico. Y lo que me llegué a cuestionar me hizo que me vuelva muy crítico de mí mismo. Hace mucho, unos 3 años, no es tan mucho, vi el documental en Seagate Addendum. Y yo hasta ese entonces no conocía a un pensador que sale hablando al principio, que es Jiddu Krishnamurti. Y después me empecé a informar más sobre él. Y hay una frase que dijo al final que me dejó pensando por mucho tiempo, que era: entender es cambiar lo que es. Yo no entendí bien lo que quiso decir y tampoco quise ser arrogante y creer que lo que yo creía era lo que quiso decir el tipo. Entonces me puse a estudiar un poco más lo que quiso decir y me puse a leer un poco más de Krishnamurti. Aclaro, no leí demasiado. Leí varias veces el mismo libro y nunca avancé mucho porque era tan interesante que decía, este libro lo puede ayudar más a otro. Y se lo regalaba y nunca lo terminaba de leer, eso es lo que me pasó. Pero no obstante, me aclaró algunos puntos y me volvió muy crítico. Hay una cosa que me gusta diferenciar, que esto lo hablamos con Eric y creo que le interesó bastante y que eso sería lo primero con lo que me gustaría arrancar. Entender es cambiar lo que es. Podríamos ponerle título a esta charla, entender. ¿Qué es entender? Y ahí me bloqueé. ¿Qué es entender? Y yo no entendía lo que era entender. Ahora creo que sé. Pero hay que ser crítico y nunca tener la arrogancia de creer que uno es el dueño de la verdad. Así que hoy tengo un entendimiento de lo que es entender. Y cuando empecé a buscar qué era entender, me choqué con otro concepto que es muy, muy sinónimo, pero que sin embargo es bastante distinto, que es saber. Entonces dije yo, ¿sé o entiendo? ¿Sé o entiendo? Y estuve pensando por mucho tiempo. Y la respuesta más o menos que más me convence en este momento es la que observé en las personas que fuman. Este ejemplo siempre lo doy porque me parece uno de los más interesantes. Hay muchas personas que fuman y sin embargo saben las consecuencias que produce el cigarrillo. Estamos bombardeados de campañas a favor del cigarrillo, pero también hemos visto un montón de campañas que nos hablan de los perjuicios que produce el cigarrillo. Entonces dije yo, ¿por qué, si la persona sabe las consecuencias, por qué no cambia su comportamiento? Y eso después lo llevé al campo de los entendimientos de Seagate. Dije yo, ¿por qué nosotros creemos que solo por informar a las personas van a cambiar? Después de todo, muchas personas ya han hecho el intento de hacer el cambio antes que nosotros, en algunas conductas, y nosotros lo que proponemos es un cambio mucho más grande. Entonces yo dije, acá debe haber un problema. Y estudié a las personas que dejan de fumar, que son muy pocas. Y vi que muchas de las personas que dejan de fumar después de algún episodio cerca de la muerte, de algún infarto o de alguna intervención médica innecesaria, porque ellos solo se indujeron a ese estado, pero ellos sabían que se iban a enfermar en algún momento, sin embargo lo siguieron haciendo. Entonces me quedó más o menos claro. Saber y entender es muy distinto, es muy, muy distinto, totalmente distinto. Uno sabe las cosas, aprende la respuesta correcta. Eso es lo que hacemos normalmente en la escuela. El profesor hace una pregunta y nosotros respondemos. Si respondemos correctamente, tenemos 10 o aprobado. Pero eso no significa que en la vida diaria nosotros hagamos, actuemos con la respuesta que pusimos en el examen. Podemos dar una respuesta y que dicen, por ejemplo, si llenas este campo y lo aprobas, significa que sos una persona buena. Pero sin embargo, en la práctica, no lo somos. Entonces, saber tiene mucho que ver con la memoria y no tanto con el entendimiento. Entonces, primero definamos lo que es saber. Al saberlo, pasé a ver yo como le empecé a encontrar sinónimos y muchas metáforas. Saber se parece mucho a los piojos, al cabello, a la caspa o a cualquier cosa que está en la cabeza, que simplemente está, es muy pasiva. Está, pero no cumple ninguna función útil. Entonces, simplemente está. Podemos saber muchas cosas, pero eso no nos sirve de mucho. Podemos saber mucho y hacer poco. Entonces hay una gran diferencia. Las personas que fuman, pues, generalmente saben mucho, pero hacen poco. En cuanto al cuidado de su salud, si ofendí a alguien, cumplí mi objetivo, en continuo. Entonces, ¿por qué saben y no cambian? Y después estudié a las personas que cambian. Y surgió lo siguiente. Me di cuenta que las personas, aquellas que cambian, pasan por un estado mental, una experiencia que muchas veces tiene que ver con el dolor. Y el dolor es una emoción, es un sentir. Cuando las personas llegan al estado de sentir, recién entienden la información. Entonces, me quedó la conclusión de que saber es pasivo, es tenerlo guardado, como en una mochila, como perdernos en un bosque y tratar de prender fuego con los palitos teniendo encendedor en la mochila. Entonces, saber es poco útil. Las cosas hay que entenderlas. Y cuando uno lo entiende, es muy distinto. Cuando uno entiende las cosas, actúa. Y eso es dinámico. Entonces, cuando uno entiende las cosas, vamos a dar un ejemplo que dio el maestro Krishnamurti. Si uno tiene una serpiente en sus pies, lo normal es que salte, que haga un paso atrás, que la patee, etcétera, que actúe. Entonces, eso es entender. Es algo activo. Saber es pasivo. Y después seguí leyendo sobre Krishnamurti, les comento, no lo idealizo al hombre, pero es un hombre muy inteligente del que podía aprender mucho. O sea, yo para mí el tipo este es como una especie de segundo abuelo, o de tercer abuelo, porque lo tengo como segundo a Jack Fresco, honestamente. Y aprendí mucho de mi querido abuelo en Jiddu. En una de las... buscando en YouTube y información de él, vi un video que casualmente está en el chat de TeamSpeak que me lo puso Quasar y dice, ¿por qué no cambia? Hizo una pregunta muy interesante, ¿por qué no cambia? ¿Por qué sabemos cosas y no cambiamos? Y ahí es como que se me armó un rompecabezas. Y dije yo, ¿por qué yo, que soy una persona supuestamente inteligente, que sé muchas cosas y que sé que muchas de las cosas que hago me van a traer consecuencias, ¿por qué no cambio? Y esa pregunta quedó en mi cabeza. Y después de que uno se hace pregunta, lo normal es que empiecen a aparecer las respuestas. Y la respuesta es porque simplemente no entendía muchas cosas, solamente las sabía. Entonces, para hacer el cambio, hay que entender, no solo saber. Y esa es una invitación que le hago a todos, una pequeña tarea. Vuélvanse en autocrítico. ¿Por qué todos, que somos supuestamente inteligentes, por qué no cambiamos? Veamos todos nuestros comportamientos incorrectos y tratemos de corregirlos. Tratemos de entender las cosas, de sentirlas. De que esa emoción, como el dolor en un enfermo, con un cáncer de tumor en el pulmón por haber fumado tanto, lo hace que abandone el cigarrillo. Tratemos de sentir las emociones sin haber llegado al estado crítico. Muchas personas dicen que para que la humanidad cambie tiene que haber un colapso. Evitemos el colapso. Seamos como un fumador que deja de fumar simplemente por voluntad y no como aquel que lo deja después de un efecto traumático. Bueno, eso era todo por esta charla y después continúo con otra. Muchas gracias. Este es no teacher, no pupil, es no leader, es no guru, es no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is. Ok, las palabras de Jiddu Krishnamurti, aunque en inglés, no sé si algo se entendió. Ok, entonces, muchísimas gracias a los que han intervenido hasta ahora. No sé si hay algo más del programa todavía. Entonces, ¿qué pasó? Está en este momento, está conectado aquí ahora, el convenio que aquí nos acaba de hablar, Marcelo de Paraguay, Mónica de Cali. No sé, si quiere le damos la palabra a Mónica, ya que está acá, y que nos cuente. Ah, bueno, por temas está Sergio, creo que es de Bogotá, Chopar, que es de Cali. Disruptor que anoche me estuvo escuchando, Jonathan Lincoln, Leo Gutiérrez, VA978, que es Andrés Celis, que estuvo allá participando acá, y pasar de España, que también estaría anoche a grabar en este evento, y Vive Libre de España, ellos. Por cierto, más adelante nos gustaría que nos contaran en qué proyectos están, qué estaba pasando allá en España. ¿Está bien? Como dice que va a continuar, pero entonces sugiero que le demos un pequeño espacio a Mónica para que cuente aquí a todos cómo estuvo el día Z ayer en Cali. Hola, un saludo a todos. Pues yo les iba a comentar que sí, el día Z se realizó ayer. Asistieron más o menos unas 20 personas, incluyéndome. Pues nos esperábamos muchísimo más, pero pues igual fueron personas que de alguna manera habían estado apoyando el movimiento en otras ocasiones, aunque pues no, muchas veces uno los ve visible, pero pues aprovecharon la oportunidad para reunirse también con nosotros, y también fueron personas nuevas que después de haber proyectado Zeitgeist Moving Forward, pues se suscitó como un debate y un foro entre las personas en las que se llegaba a la conclusión de sí, realmente reunámonos, hagamos algo y tenemos toda la intención de hacer algo. O sea, al final la película sí como que suscita eso en las personas, que los hace motivarse para, sobre todo, unirse en comunidad y luego sí realizar los cambios que queremos ver en el mundo. Por ese lado me pareció que estuvo muy positivo, puede ser balance que tuvimos, y el sitio estuvo muy cómodo, la gente llegó pues a tiempo y pudimos proyectar con muy pocos inconvenientes realmente. Entonces yo le veo un buen balance al día Z en Cali. Y también ayer estaba hablando con Eric sobre más o menos cómo ha acontecido el día Z en Bogotá, y también me alegra mucho, me pareció que claro, se lograron bastantes cosas. Eric me dijo pues que no se logró lo que se esperaba, como uno siempre quiere mejorar, uno siempre quiere hacer las cosas de la mejor manera, excelente. Y eso es lo que nosotros también nos inspiramos aquí en Cali, viendo cómo hacen en Bogotá muchas de las cosas y se reúnen con la gente y buscan como ponentes, gente que conversaciones, charlas sobre diferentes temas. Acá también pensamos hacer lo mismo, nos parece que el ejemplo que siempre nos dan en Bogotá y en otros lados, acá también lo vamos a aplicar muy fuertemente. O sea, por eso es que nos gusta tanto como estar en contacto con las otras personas de las otras ciudades, porque claro, le dan a uno muchas ideas y muchos ánimos de hacer próximamente los otros días Z, y por lo menos el Side Media Festival, que se aproxima a hacerlo también a lo grande y chévere para que mucha gente pueda asistir y se entere. Vale, Mónica, muchísimas gracias y felicitaciones porque ese esfuerzo que ustedes han hecho en Cali, pues, parece que les ha salido muy bien recompensado y eso nos alegra muchísimo aquí en Bogotá y en todas partes. Igual seguimos adelante con todo el esfuerzo para que a todos podamos decir al final de la jornada felicitaciones y un abrazo para todo el mundo. Veo que de todas maneras el Comodé tenía una parte todavía por continuar para completar su idea. Por favor, el Comodé, tienes la movilidad y continúa. Gracias. Bien, muchas gracias. Pido de nuevo. En lo que habíamos... Lo que había preparado para continuar era sobre un proyecto, este sí le vamos a cumplir bien a Eric, que lo titulamos Cambiando el paradigma de escasez hacia la abundancia. Proyecto Ciudad Frutal. El proyecto Ciudad Frutal, hay que entender un poco el porqué de la acción antes de hablar de la acción. Y empiezo con una explicación breve. La explicación es la siguiente. Vivimos en un paradigma de escasez constante. A ver, Sergio, por favor. Estás en interferencia. Ok. Sí, tenía un pequeño acople. Estén bien. Vivimos en un paradigma de escasez. Debemos utilizar un bien de intercambio para conseguir las cosas que necesitamos para conseguir satisfacer nuestras necesidades básicas y también las no tan básicas. Para todo necesitamos dinero, básicamente. Para acceder a las cosas que necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos? A mí me gusta citar mucho un estudio de un psicólogo norteamericano que es Maslow. Según la pirámide de Maslow, las necesidades del hombre, las básicas, son las fisiológicas. Y dentro de la fisiológica voy a nombrar unas cuantas. Aire, agua, nutrición, educación relevante. Disculpen, tengo interferencia con Sergio. Perfecto, se salió. Bien, lo que hablaba era que necesitamos dinero para cubrir nuestras necesidades. Y nuestras necesidades básicas son las fisiológicas. Todos sabemos que sin aire nos morimos. Necesitamos aire, esa es la más importante, según Maslow. La segunda, agua. Todos saben, la mayoría sabemos que sabemos que somos 70% agua. Es muy importante el agua. Necesitamos tener agua, si no nos deshidratamos y nos morimos. También necesitamos nutrición. Hey, wake up. Nutrición, tenemos que comer, no solo comer cualquier cosa, sino comer lo que el cuerpo necesita. Después podríamos hablar de algunas de las que siguen, pero son un poquito más cuestionables. Un compañero de Córdoba hizo un pequeño listado. Él supongo que los enumeró según su instinto o según su parecer en ese momento. Él siguió con educación. A mí me gustaría aclarar que educación no es lo mismo que escuelas. Escuela es una edificación, un concepto en el cual se busca la formación de una persona según los paradigmas de su sociedad. Y educación es mucho más amplio, no es solo una escuela, no es solo matemáticas, no es solo lengua. Educación es lo que estamos haciendo acá todos los Seagate, que es una educación no formal la que estamos nosotros haciendo, pero también es educación. Cuando todo refugio, es importante también el refugio, ¿no? Porque si no tenemos un hogar, quedamos a la deriva de los elementos, de la naturaleza, y muy probablemente moramos en poco tiempo. Y otra muy importante que la puso él es amor. Para los que vieron la película Second Movie Forward, deben entender muy bien que el amor es algo importante y no solo una convención. Necesitamos criarnos en un clima donde haya amor, sino las consecuencias psicológicas son verdaderamente terribles en las personas esas. Bien, el sistema socioeconómico en el que vivimos está sustentado por una base económica. La economía se basa en un pilar que es la oferta y la demanda. ¿Qué significa esto? La oferta y la demanda. La demanda es lo que la gente necesita, o cree necesitar, o simplemente quiere. Y la oferta son los productos que existen en un mercado para que la persona los compre. Hay que entender una regla, hay que entender un poquito más de este tema. La oferta y la demanda van de la mano. Y algo que muchos saben, pero pocas veces se lo estudia, es el efecto de la abundancia y la escasez en este sistema económico. Una simplificación de esto podría ser lo siguiente. Mientras más abundancia hay de algún producto, como por ejemplo el aire, esto menos vale. Creo que nadie está pagando por respirar el aire que respira, porque es abundante en este momento. No es de buena calidad, pero es abundante. Así que es gratis. Y después tenemos lo opuesto, que cuando hay menos abundancia de algo, menos abundancia, o directamente escasez, ese producto vale más. Acá hay un tema muy importante, que nosotros lo es uno de los pilares del Seagate, que es justamente el sistema monetario basado en el lucro y en la compra-venta. Para entender esto un poco mejor, me gustaría dar un ejemplo más interesante. Imaginemos por un momento una ciudad, por ejemplo, yo soy de Argentina, imaginemos una ciudad de Argentina, acá tenemos mucha agua, acá hay abundancia de agua, desconozco la situación de Colombia, y se hace un mal uso generalmente del agua. ¿Qué pasaría si de repente el agua deja de ser bebible, se evapora o por alguna razón esa agua deja de ser potable? Esa agua se ha vuelto escasa. Si nosotros, por ejemplo, hubiésemos embotellado una botella y no hubiese más agua, la gente querría agua y yo tengo la última botella. La necesidad de la gente o el querer de la gente de mi botella me da el poder de que yo le ponga un valor. Y la gente va a estar dispuesta a pagar mucho por eso porque es un bien escaso. Entonces ahí tenemos cómo la escasez es lo que pone los precios. Ahora, ¿qué pasaría si yo le pongo un precio, por ejemplo, de $1,000 a la botella y ya tengo clientes que me están ofreciendo incluso más de lo que yo pido? ¿Pero qué pasaría si cae una gran lluvia y se llenan de nuevo todos los ríos de agua limpia? Habría abundancia de agua y mi botella simplemente no valdría nada. Nadie me querría comprar una botella de agua porque la escasez ha sido superada. También podríamos hablar de un pequeño tema que no estaba en el documento que tenía como referencia, que es sobre la escasez. Hay, según mis entendimientos, dos tipos de escasez: la real y la percibida. Voy a hablar un poquito de la escasez percibida. Escasez percibida es que simplemente no sabemos utilizar los materiales con que disponemos para solucionar nuestro problema. Muchas veces se habla del problema del agua. Acá nos han hecho creer de que van a haber conflictos internacionales por venir a buscar agua desde Argentina, por ejemplo. Pero siendo un poco más científico y menos charlatanes, como son nuestros grandes y queridos políticos, el problema del agua es un problema técnico. Y antes de hacer una guerra, como se plantea muchas veces por el agua, lo que habría que hacer es usar el método científico para conseguir agua. Conseguir agua tiene millones de formas. Podemos recoger el agua de lluvia, podemos purificar el agua de río, podemos destilar el agua de mar, podemos usar filtros biológicos, incluso podemos purificar aguas negras, que son las de desechos cloacales. Entonces el problema del agua es realmente una escasez mental. No existe la escasez de agua. Estamos en un mundo de 70% de agua, salvo en algunos lugares donde realmente hay una sequía tremenda. Pero en la mayoría de los casos, la escasez es percibida y no es real. Decir que hay una escasez de algo suele ser una falta de entendimientos técnicos, sobre todo, de cómo utilizar ese bien y para poder utilizarlo para satisfacer nuestras necesidades. Hay muchos tipos de formas de utilizar un bien alternativo en vez del escaso para solucionar nuestro problema. Bien, es importante entender el funcionamiento del sistema, porque el sistema fomenta la escasez. porque mientras más escasez hay de algo, nosotros podemos cobrar más que eso. Imaginemos que yo guardo mi botella con agua en la litera y de repente empiezo a tirar cianuro en todos los ríos alrededor de mi ciudad. Mi botella va a valer mucho. Esa conducta loca, psicótica, no sé bien cuál es la palabra que me describiría, está fomentada por el interés de lucro que yo podría llegar a tener. Si yo contaminara el agua que yo tengo en reserva vale mucho. Es importante entender esto. Bien, las compañías buscan constantemente generar una sensación de escasez. Ese es el problema. Si pueden hacer que la gente quiera algo poco común, esto les da la posibilidad de cobrar caro por ese bien que ellos están produciendo y ponerlo a un precio muy alto, lo cual les genera grandes beneficios. Hay muchos ejemplos de esto. Hay empresas que utilizan agroquímicos, no vamos a dar nombre, muy poderosos, muy fuertes, y que básicamente regulan la importación y exportación de los alimentos, y que si no están curados con ciertos pesticidas, no son aptos para exportaciones, por ejemplo. Y eso hace que ellos tengan un monopolio sobre los agroquímicos, por ejemplo, solo por dar un ejemplo. Y para el colmo, los agroquímicos estos son tan fuertes que las semillas comunes no los aguantan. Entonces, tenemos que usar los agroquímicos que ellos nos dicen que usemos. Por otro lado, tenemos que comprarle las semillas alteradas genéticamente para que aguanten todo este bombardeo de venenos. El caso más común es la soja transgénica. Y después encima esas semillas son estériles, así que para la siguiente producción hay que comprarle nuevamente semilla y veneno. Esa es la agricultura moderna hoy en día. Todo está fomentado por el concepto oferta-demanda o por el sistema de mercado. Bien, por ejemplo, tenemos un gran ejemplo de cómo funciona el concepto de escasez. Un producto que es abundante en la naturaleza, de repente es percibido como algo escaso. Pero hay que aclarar algo que es importante. Muchos nos podemos quejar de los comportamientos de las compañías que generan la escasez de ciertos productos. Pero lo que hay que entender, que pocas veces se analiza, es que ellos también son víctimas del propio sistema. Ellos también necesitan de dinero para acceder a lo que necesitan. Y buscando la seguridad en este sistema, realizan comportamientos que generan escasez y mucha desigualdad social y muchos problemas que ya conocemos. Casi todos los crímenes son inducidos por la sensación de necesidad por dinero. Pero ¿qué pasaría si tuviésemos las cosas en abundancia y tuviésemos acceso a las mismas? Bien, el proyecto era simple. A mí me gusta este proyecto por la simpleza del mismo. ¿Qué pasaría si las cosas fueran abundantes? La pregunta. Y yo hice una pequeña tablita, que no la comparto con ustedes, porque no la, pero sí se las voy a describir, porque no les puedo enviar la imagen. Pero la tablita es la siguiente. Yo hace poco me puse a pensar en las necesidades humanas. Aire, agua, nutrición. Aire es gratis. Agua es abundante. No es tan gratis, pero sí lo es en cierto punto. Y nutrición. Empezamos con el primer problema, nutrición. Nutrición. Comer alimentos sanos. Y vi que es lo más fácil de producir. Yo les planteé la siguiente idea a un grupo de Facebook que se llama Árboles Frutales, en espacios públicos. Y les tiré esta idea. Por $1 se puede comprar una bandeja para germinar. Una bandeja para germinar la venden en cualquier agroquímica. Es una bandejita plástica muy similar a las bandejas de huevo, que trae 162 agujeritos para poner 162 semillas. Entonces, el concepto es el siguiente. Por $1 podemos comprar una bandeja con una capacidad de 162 semillas. El potencial de esto son 100 nuevos árboles en un espacio muy reducido, porque es una bandejita como una bandeja de huevo. Entonces podemos germinar la semilla en un espacio muy reducido. Por $10, que creo que $10 no es mucho, es dinero, pero no es un número muy grande, podemos comprar 10 bandejas. 10 bandejas nos dan una capacidad de producción de 1.600 semillas. Son más de 1.000 árboles nuevos. Y si tuviésemos, por ejemplo, en vez de gastar $10, gastáramos 100, un número un poquito alto, pero tanto, podemos aumentar mucho la cantidad de producción. Podemos generar 1.600.000 germinadores de semillas. O sea, más de 1.000.000 de árboles por tanda. Es usando solo $100. Más de 1.000.000 por tanda. Entonces, bueno, básicamente esa era un poco la idea. Era generar abundancia para, por lo menos, en una de las necesidades de las personas, que es la nutrición. Creo que mientras más personas lo hagan, más rápido vamos a tener alimentos, por lo menos, disponibles. Nos va a faltar muchas cosas. Nos falta educación, nos falta refugio, nos falta amor. Pero eso ya es más personal. Los alimentos nosotros podemos ser partícipes del cambio. Y bueno, cierro esto porque parece que están con muchas actividades, con una frase que me surgió. Después de entender que una sola persona puede plantar más de 100 árboles por solo $1, me quedó claro que la economía basada en recursos está a la vuelta de la esquina, pero hay que saber para dónde doblar. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Muy amable por tu exposición y por dar el preámbulo que hiciste para ver la necesidad. Entonces, para resumir, la idea de Alfredo es la siguiente. Nosotros podemos, a un muy bajo costo, sembrar, tener semilleros, y esos semilleros utilizarlos para semillas de árboles o cosas frutales, dependiendo del clima en el que estemos, buscando las semillas correspondientes, y utilizándolos para ahí sembrarlas y comenzar a hacer productivos espacios públicos en las ciudades y los pueblos, como lo era antes, donde todos los pueblos tenían árboles frutales. Esa es la realidad, sobre todo en la costa y en los climas cálidos. Y por políticas de Estado, supuestamente salubridad, quitan eso, pero en realidad lo que están obligando a la gente es a que tenga que consumir, a que tenga que depender del dinero, a que tenga que depender de los mercados, a que tenga que depender del comercio, y ese es el problema. Entonces, lo que él propone, como no es ilegal, como no es en Colombia, en Estados Unidos y en Canadá, sí. En Estados Unidos y en Canadá, la gente no puede tener huerta ni nada de eso porque está regulado. O sea, el jardín es fundamental y punto. Así. Aquí en Colombia, todavía uno incluso, aunque estamos en un barrio donde hay gente de mucha plata, no puede sembrar una consultada. No puede hacer un espacio público. Entonces, eso es lo que propongo: sembrar árboles frutales, cosas que comida en los espacios públicos para empezar a ganar autonomía. ¿Sí? Un parque, ustedes imaginen un parque lleno de árboles frutales. ¿Sí? Que uno tenga libertad de, sí, una comunidad para compartir alimentos sin la necesidad de estar mediatizados, o sea, es la idea. ¿Sí? Esto no nos va a transformar la vida, pero es una de las muchas cosas que podemos hacer y de las ideas que nos pueden encaminar hacia esa economía basada en recursos, donde las cosas sean abundantes para todos y no hay necesidad de utilizar el dinero. O sea, de que no vivamos en una lógica y una dinámica de escasez. Bueno, con esta intervención entonces terminamos este ciclo, esta primera parte del día de hoy. Yo sé que ustedes tienen hambrecita, están cansados, es la 1:00 p.m. Entonces vamos a hacer una pausa por ahí de 30 minutos. Y después volvemos con lo de Open Space, porque el artista que se va a presentar no está. Entonces proseguimos con la actividad del grupo, que será el resto de la tarde. Pongan el almuerzo y nos vamos a visitar en media hora. ¿Qué cuál se va a poner? ¿Pásame el trípode? ¿El trípode? ¿El trípode? ¿El trípode? Make the light cling on so fast. time is your time, and the fuse is captured.